con más de lo nuestro, más cultura, más arte, más música, más información. Imagina, radio y TV digital por internet y el Foro Rock Imagina, apoyando la cultura y el arte de nuestra ciudad y nuestro estado. Hijo de la danza, pícate la panza, sácate el menudo, cómetelo crudo, viejo de la danza, pícate. En Imagina Radio y TV Digital México es momento de cada quien sus rolas. Desde 1994, con la crónica, la memoria, la cultura y actualidad de nuestro rock. De México, América Latina y España. ¿Cuán larga es la calle 10? No cabe duda. Cada quien sus rolas, un programa bajo la dirección de Jorge González Vargas. Sean bienvenidos. El Festival de Rock y Rueda, celebrado el 11 de septiembre de 1971 en Avándaro, Valle de Bravo, en el Estado de México, ha sido la reunión multitudinaria más grande que se ha congregado en nuestro país en torno a un evento de rock. La música original, compuesta por 12 grupos mexicanos, fue la magia que logró reunir a 250.000 gentes que llegaron de todas partes de la República para convivir en plena armonía en un verde valle junto a un hermoso lago, con el deseo de estar presentes en un festival masivo al estilo de los celebrados anteriormente en otras partes del mundo, sobre todo influenciados por el de Woodstock en Estados Unidos, que ha sido el de mayor repercusión a nivel mundial. Este disco compacto contiene la recopilación más representativa de la música que tocaban los grupos y bandas de principios de los 70. Se incluyen temas grabados en estudio en aquella época, una melodía de cada uno de los grupos en el orden en el que participaron en el festival, que según la programación oficial debieron ser 12, de los cuales solamente actuaron 11, faltando Love Army, cuyos integrantes se quedaron varados en el camino por problemas de vialidad causados por la sobrepoblación que acudió al evento, superando las expectativas que teníamos los organizadores. Estuvo a mi cargo la selección del elenco y todo lo referente a la coordinación musical. La tribu de Monterrey, Nuevo León, no acudió por causas de fuerza mayor y su lugar fue ocupado por la excelente banda La División del Norte de Reynosa, Tamaulipas. De todos modos, incluimos material de estas dos agrupaciones y también del que fue el grupo más popular de esa época, La Revolución de Emiliano Zapata, a quienes en vano tratamos de contratar, pero nos fue imposible por sus compromisos contraídos con anterioridad. Otro gran ausente fue Javier Batis. Pero el Festival de Avándaro, con todas sus contingencias, problemas y satanización posterior, ha quedado escrito en la historia de México como una reunión inolvidable de paz, amor y música que con el tiempo se convirtió en un parteaguas para la música de rock en México, a la cual se le debe clasificar en dos periodos, antes y después de Avándaro. Armando Molina. lo demás, ven conmigo, vamos a tocar. Bien, bien, amigos y amigas, buenas tardes con estos buenos recuerdos que nos dejó para siempre el gran Armando Molina. La entrada que escuchamos, el primer track con esta narración de lo que fue Avándaro, bueno, tiene que ver con este maestro en esta celebración de esta producción de los 31 años. Bueno, una edición especial que se lanzó para conmemorar pues esos primeros 31 años de este mítico festival donde Armando Molina, bueno, llevó la batuta de muchas cosas, entre ellas conjugar a los grupos que ahí se presentaron. Hoy por hoy, pues se han dado a conocer partes de lo que se filmó, partes y también casi todo el audio en una celebración a 32. Después de este, lo siguiente, me parece que fue a los 32 o a los 35, cuando se lanzó el disco en vivo, donde también viene narrado por el gran Armando Molina, el cual, pues ahora sí que ícono del rock en México, de muchas maneras, fungió como promotor, fungió como músico. De hecho, tenemos la música precisamente de La Máquina del Sonido, esa banda que conformó con grandes músicos en su momento. Y también él es el artífice de muchas de las, pues ahora sí que, del movimiento del rock. Ese que desde el Hip 70, pues ahora sí que su discoteca donde se, aparte de vender buena música de importación y de lo nacional, bueno, pues empezó a hacer una escena local ahí por Insurgentes o la Zona Rosa. Tuvo varias sucursales y bueno, alguna vez nosotros fuimos por ahí, llegamos a adquirir ese mítico disco que sería grabado y editado desde Hip 70, aquel mítico disco del Tri de aquella primera época cuando se pues ahora sí que Alex Lora abandona el Tri Sol in My Mind. Bueno, de eso y mucho más, pues nosotros estaremos compartiendo con ustedes. Esto es como un preámbulo del especial que estamos preparando, porque hablar de Armando Molina es hablar propiamente del rock de México, ese que se dio sobre todo después de la generación Avándaro, y donde el también productor de radio, de televisión, pues ahora sí que y hasta escritor, llegó a conformar todo un universo que se alimentaba de y para la música. Y este programa está dedicado con muchísimo gusto para todos nuestros carnales músicos que hoy están de manteles largos. Desde aquí, nuestro abrazo, nuestra felicitación, que ya lo hacíamos desde la mañana, pero bueno, en esta tarde de viernes, de fin de semana también, recuerden, este mismo programa lo compartimos mañana en el mismo horario. Queremos agradecer a cada uno de los grupos de rock, de blues, de fusión que se han unido en este programa a lo largo de 25 años. Vámonos con otro par de temas que contiene esta grabación del aniversario de Avándaro, a propósito que el que lo corona es precisamente en su introducción Armando Molina, que bueno, de momento bueno, nos deja, nos dice hasta pronto, por ahí ya lo alcanzaremos en algún momento en este tiempo, pues, y ya por ahí lo seguiremos con mucho gusto preguntando a propósito de estas mil y una aventuras que siempre tuvo y dispuso para compartir dentro de este universo de la gran cultura de nuestro rock. Ese rock que se dio de muchas maneras, como con su agrupación, de manera totalmente autogestiva e independiente. Y por cierto, vámonos con este par de temas, Latin Feeling, sentimiento latino, y también la mítica, el gran tema de Freedom Now, libertad ahora, de la gran agrupación Bandido, para ustedes en esta tarde y en memoria del gran Armando. Gotta be free. Okay. to find yourself a name. Then you can say, then you can say, I'm free. Bien, bien, y con el recuerdo eterno al maestro Armando Molina. Y bien decía él de su aquel primer disco, precisamente de La Máquina del Sonido. Él comentaba, tardamos bastante y luchamos más, pero aquí está realmente nuestro primer LP, basado en melodías y arreglos propios, con solo una, ahora sí que, comprensible excepción, que es la de Inagradable Vida, que es la que vamos a compartir. Queríamos grabar mucho rock, mucho blues y mucha y mucha buena onda. Los resultados los juzgarán ustedes. Espero que jalen bien. Estamos Armando Molina y la Máquina del Sonido, que se decía precisamente en la contraportada. La Máquina del Sonido es uno de los grupos con más personalidad que han surgido últimamente. La prueba está aquí y afortunadamente parece que tendremos máquina para un buen rato. Esto lo comentaba José G. Cruz Ayala, uno de estos periodistas que se dedicaba precisamente a reseñar algunas de las producciones, y en este caso la de La Máquina del Sonido, que estaba compuesto por Armando Molina, Alejandro Curiel, Carlos Nono Saldívar, Roberto Oso Milchorena y Fernando Sotelo. Después, algunos de ellos, bueno, formarían parte de otras agrupaciones como el Three Soul in My Mind, porque estábamos checando precisamente que en algunos temas pues está el mismísimo Ernesto de León, no se diga el buen Oso Michorena, que estaba en el bajo, el buen Eduardo Toral, Lalo Toral en el piano, lo mismo que Pepe Rodríguez. Ambos venían de grandes agrupaciones de rock and roll, como Los Locos del Ritmo, entre otros. Bueno, vámonos con este par de temas, con el recuerdo. Y recuerden, el próximo jueves en La Letra Rodante estaremos hablando más allá de la música que también hizo el buen Armando, bueno, pues todo lo que él generó a su alrededor. Dos temas compartimos con mucho gusto en esta tarde aquí, en Cada Quien Sus Rolas, ahora sí que en tributo a lo que nos legó como músico en este día. Vámonos con Qué Noche y su versión para la mítica Inagada Dávida. Acá la versión de La Máquina del Sonido. Y con esto continuamos. Adelante. ¡Qué noche! Yo recuerdo muy bien. ¡Qué noche! Yo recuerdo muy bien. El sol cayó y tú y yo haciendo amor, la luna dio. ¡Qué noche! Cuando en la mañana el sol no va a brillar, es que todo el día hay que amar. ¡Qué noche! Yo recuerdo muy bien. El sol cayó y tú y yo haciendo amor, la luna vio. ¡Qué noche! Haciendo amor. luna vio. ¡Qué noche! Bien, bien, amigos. Bueno, más de Armando Molina, de su grupo La Máquina del Sonido, de las cosas que realizó como promotor, como gran incitador para los festivales. Recordemos que él fue uno de los que tuvo la fortuna de convocar a tantas buenas bandas que dejaron su legado para el mítico Festival de Avándaro, como los Duk Duk, como El Ritual, como Epílogo, como la División del Norte, como Peace and Love, como los mismísimos Three Souls in My Mind, como la agrupación Tequila, entre otros. Bueno, vámonos, vámonos recio, porque el tiempo se nos empieza a terminar. Déjenme les digo, vámonos ahora con también parte de toda esta historia siempre interesante que tiene nuestro rock, y vámonos con dos temas que, híjole, fíjense, y eso que fue nada más una breve introducción como un homenaje al buen Armando, pero ya casi se nos fue la hora. No, hombre, bueno, lo bueno que nos podemos dar es el lujo de pues extender de alguna manera el legado del buen Armando Molina. Vámonos ahora cambiando de tema, pero sobre todo siguiendo con la cultura de nuestro rock, con otro héroe, pues un tanto, ¿qué diríamos?, que bajo el ambiente del rock urbano, bueno, ha hecho de su propuesta musical ser el héroe precisamente de muchos fines de semana en algunos lugares, entiéndase hoyos funky o pequeñas arenas o cafés cantantes, en fin, que hablar de Juan Hernández y su banda de blues, incluyendo inclusive el mítico Museo del Chopo, ahí en Santa María la Ribera. Bueno, vámonos a propósito de este disco que fue capturado ahí, en el mítico Museo del Chopo, y nos vamos con este par de temas, Estrella Frustrada y Ya Vas Barrabás, en una readaptación que tiene que ver con Johnny B. Good o Johnny Ba, y la adaptación a lo nacional la hace Federico Arana, y también la complementa Juan Hernández. El Estrella Frustrada, bueno, es un tema de Juan Hernández, y se va a unir, porque son dos temas en uno, a Alex Rosas, su original para No Hay Amor. Adelante con Juan Hernández y su mítica banda de blues para ustedes en esta tarde. We'll be right back. La gente solo enseña odio y rencor, la armonía universal, nena. Se desilusión porque la gente es fría, nena. No hay amor, ya no creo. Oh, Estás escuchando Imagina Radio y TV Digital por Internet. Imaginando otra comunicación posible con más música, más cultura, más contenido, más arte y más información. Estamos transmitiendo desde el Foro Rock Cultural Independiente Imagina, en Saltillo, Coahuila, México. Imagina Radio y TV Digital México y el Foro Intercultural Imagina te invitan a escuchar cada martes, viernes y sábado a partir de las 5 de la tarde tu programa. Cada quien sus rolas. Un programa que desde 1994 comparte y difunde la cultura, la memoria y la crónica, además de la actualidad de nuestro rock. Te esperamos a través de Imagina Radio y TV Digital México. Cada semana, lo mejor del rock argentino. Las novedades, entrevistas, rescates históricos y grabaciones inéditas. Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar. Imagina Radio y TV Digital por Internet en Saltillo te invitan a escuchar Raíces, los orígenes del rock, la casa del blues. Miércoles 19 horas y sábados a las 20 horas. Raíces, los orígenes del rock, la casa del blues. En Saltillo desde 1995, transmitiendo y difundiendo la gran cultura del blues, nacional e internacional. Jorge González Vargas te espera en Raíces, la casa del blues, en Saltillo. Te esperamos. Golpeando georgiano, aunque les lleve mi diente de oro, golpéame hasta la saciedad, no lloraré, te lo juro, no lloraré. Toda sinceridad, golpéame. Con toda sinceridad, golpéame. No lloraré, golpéame. No lloraré, golpéame. No lloraré, golpéame. Quiero llevarte en la cara vampira. vida, baby. ¿Dónde quiero que estés conmigo? Lo debes conocer para poder creer. Bien, bien, amigos y amigas, continuamos adelante en esta tarde aquí desde el Foro Intercultural Imagina. Estamos totalmente en directo y bueno, acabamos de presentar de esta producción Una Razón para Vivir de nuestro estimado José Cruz con Real de 14. Esta producción lanzada en forma independiente en el 2012, por cierto. Perdón. Y ya que andamos con la también algunas de las cosas que compartían desde temprano nuestros carnalitos del foro y del colectivo sobre todo, bueno, pues vámonos con parte de esta historia que se ha escrito de muchas maneras desde este lugar. Y por ahí en la, ¿qué sería? Al mediodía, nuestro estimado Víctor Hugo Mendoza, o más tardecito, compartía el flyer que ya digitalizó de un evento donde, bueno, tuvimos a bien de estar presentes, de compartirlo, de difundirlo y de ser parte de él. No estamos refiriendo a Sirenas al Ataque, esa historia que narra la mismísima Tere Estrada, en una producción, por cierto, de colección, y donde, bueno, libro y disco forman parte de nuestra fonoteca, además de esta producción que en ese momento también traía Tere, producción grabada en directo. ¿Qué les parece si nos vamos para recordar buenos tiempos donde a través de nosotros, de Víctor Hugo Mendoza, del profe José Torres en ese momento, en la cuestión que tenía que ver con el fomento a la lectura, bueno, hicieron posible que Tere Estrada estuviera presentando aquí en Saltillo esta, pues ahora, documento histórico, porque nos narra la historia de las mujeres en el rock desde aquella mítica época de los 50s. Y bueno, vámonos con este par de temas: Oye Chava y El Amor Ruge Como un León. Tere Estrada, completamente en vivo para ustedes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Esto se llama Oye Chava y está dedicada a las chamaconas. A ver, muchachas, ¿no las oigo? Eso. Oye Chava, ¿tienes ganas de crear mundos justos y te das topes con la barda de tu misma casa? Ni el temblor la derrumbó. Necesitas temblar en tu interior. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oye, chava, confundida, haces un intento por correr tras la sombra de la estrella y no te quieres dar cuenta que tienes que desgarrar las líneas de tu cuerpo.

cada fila ahora. ¿Dónde quiero llevarla, baby? ¿Dónde quiero que estés conmigo? No debes conocer para poder ver. Tú querrás volver aquí para estar junto a mí. Vientos, vientos, bueno, recordando al buen Armando Molina en esta producción de La Máquina del Sonido, una, por cierto, una reedición que contenía todos los temas que hasta ese momento tenía registrado y que se unen en esta producción, La Máquina del Sonido, y que reúne los 14 temas que se grabaron entre sencillos y EPs y un disco, pues, donde él mismo, bueno, pues, se dio al cuidado de reunir todos sus temas. Bueno, esto es lo que estaremos compartiendo el próximo jueves con más profundidad a propósito. Y acabamos de escuchar esta gran producción de Tere Estrada en vivo con dos de sus grandes clásicos, Oye Chava y El Amor Ruge Como un León, que era el tema que andaba promoviendo en ese momento acá, cuando vino a presentar su producción literaria Sirenas al Ataque, la historia de las mujeres en el rock en México. Bueno, vámonos adelante. Fíjense que una cosa trajo la otra en estas cuestiones de la nostalgia. Bueno, vamos a compartir en estos momentos una producción que para nosotros guarda, híjole, muchos buenos recuerdos, porque cuando descubrimos la música de Arturo Mesa, bueno, pues él venía ya de una larga carrera en el underground mexicano, que iba pues del rock en oposición o pasando por las cuestiones del rock progresivo, y después en aquella época, allá por los 80s a mediados, bueno, le dio por pues lanzarse como trovador, como compositor, y este disco sin título, híjole, la verdad que nos dejó así plantados ante un compositor que, vaya, que traía muchas, muchas cosas. Esto sería lanzado allá por entre el 87 y 88. Y nosotros lo conseguimos en su momento en casetito, ahí en El Chopo. Ya después, ahí mismo, por cierto, conseguiríamos la producción en CD. Y también tuvo su versión, por cierto, en la mítica cuestión del acetato. Vámonos con esto, Pandilla de Carniceros y la mítica, que para nosotros guarda muchos recuerdos, sin título. Contigo y con nosotros, uno de nuestros héroes desconocidos, no más que desconocidos, de culto, diría yo, del rock en México. Para él, un saludo, un abrazo, por las veces que nos hemos encontrado aquí, por cierto, en un mismísimo en este mismísimo foro. Una vez venía de paso para Torreón, me dijo que iba a llegar con algo así, que venía de rápido, se iba a quedar como media hora nada más. Entre la entrevista y todo, nos pasamos más de 8 horas platicando y abordando distintos temas. En fin, que así son las cosas en este foro intercultural. Imagina. Carcajadas, buscando a Dios. ahogar la vergüenza de su impotencia en la violencia. Divagar en desierto, centenas de años buscando la piedra filosofal. O encontrar una roca que cubriría su tumba y replegar por el miedo. Para bautizar corona de sangre para Jesús. Así escribieron la historia esta pandilla de carneros que asesinaron el Señor, que se dijeron cristianos, y así llegaron hasta estos días en que aún se dicen. Ya llegaron hasta esos días en que aún se dicen profetas que sabe el Papa del cielo, que sabe el hombre de ciencia de la verdad del universo, que sabe el Papa del cielo, que sabe el hombre de ciencia. Thank you. este oscuro bosque. La esperanza también ha envejecido, envenenada en el castigo, delirando y mintiendo su lugar al lado de los pálidos y amargos habitantes de este jardín. Amigos y amigas, bueno, ya nos vamos con un par de temas que tienen que ver también con otra de estas agrupaciones, hasta cierta manera de culto, Juguete Rabioso, de esta producción Alma Total, una agrupación que jugó un poco o un mucho con estas grandes disqueras, pero ante todo puso el corazón, puso el entusiasmo y sobre todo verlos en vivo era un agasajo a estos carnales de Juguete Rabioso. Nos vamos, nos despedimos con este par de temas que tienen el corazón en la punta de la voz o de la lengua, como ustedes gusten pensarlo. Vámonos con Ecos en el alma y, ¿saben qué? No dejen que mi rabia muera. Así es que con esto nos vamos, nos despedimos y seguimos adelante con nuestra programación. Al término de la misma, de este programa, ya viene Espínate la calma. Ya va sangrando del corazón, y ya va ofreciendo su sol, y ya está viviendo por ese amor del tiempo atrás. Cuando se desate esta tormenta, todo lo que le han quitado explotará por fin y todo cambiará. Ella tiene espíritu de verdad, ella nunca puede olvidar, ella no ha pasado este dolor de los demás. Todas esas almas pesan en su cuerpo como los desechos que los otros quieren enterrar. Quiero que me arreglen el corazón de una vez, quiero que devuelvan un poco de amor. Por hoy ha sido todo en tu programa. Cada quien sus rolas. Los esperamos en la próxima edición de este programa. Con la crónica, la memoria, la cultura y la actualidad de nuestro rock. De México, América Latina y España. Por este tu medio libre de comunicación, Imagina Radio y TV Digital México. Hasta la próxima. Bienvenidos a Imagina Radio y TV Digital por Internet. Con más de lo nuestro, más cultura, más arte, más música, más información. Imagina Radio y TV Digital y el Foro Rock Imagina, apoyando la cultura y el arte de nuestra ciudad y nuestro estado. 365 acequias serpenteando por el valle. Imagina Radio y TV Digital México y el Foro Intercultural Imagina te invita a escuchar cada martes, viernes y sábado a partir de las 5 de la tarde, su programa. Cada quien sus rolas. Un programa que desde 1994 comparte y difunde la cultura, la memoria, la crónica y actualidad de nuestro rock. Jorge González Vargas te espera a través de Imagina Radio y TV Digital México. Radio, hay un espacio en el que hablamos y escuchamos y tocamos y saboreamos temas de la vida. Es una especie de informe inédito sobre qué somos capaces de pensar, de sentir y de hacer como personas y como sociedad. Decimos. Pero hay que confesar algo. Esto no es un programa de radio. Esto es Decimos. Decimos. www.lavaca.org. Thank you. todos los martes a partir de las 8 de la noche. Te invitamos a escuchar. Voces de Sirenas. Conoce el quehacer artístico y cultural, así como la lucha por los derechos humanos de las mujeres de nuestros días. En tu programa Voces de Sirenas. Voces de Sirenas, un programa de género para mujeres y varones. Voces de Sirenas te espera este martes a partir de las 8 de la noche por Imagina Radio y TV Digital, realizando otra comunicación posible por Internet. Imagina Radio y TV Digital por Internet en Saltillo te invitan a escuchar Raíces, los orígenes del rock, la casa del blues. Miércoles 19 horas y sábados a las 20 horas. Raíces, los orígenes del rock, la casa del blues. En Saltillo desde 1995, transmitiendo y difundiendo la gran cultura del blues, nacional e internacional. Jorge González Vargas te espera en Raíces, la casa del blues, en Saltillo. Te esperamos. Estás escuchando Imagina Radio y TV Digital por Internet. Imaginando otra comunicación posible con más música, más cultura, más contenido, más arte y más información. Estamos transmitiendo desde el Foro Rock Cultural Independiente Imagina, en Saltillo, Coahuila, México. ¡Ey! ¡Voltea! Amigo, amiga, no se duerma, venga por acá. Compañero, compañera, vámonos, hora de estirarse la calma. Bien, amigos y amigas, esta noche les damos la bienvenida a una